Bueno, tenemos a Miguel Ángel Villar Pinto con nosotros. Hoy nos presenta Los Bosques Perdidos, de Mater Ediciones. Esta editorial es de aquí, netamente sevillana. ¿Y qué hace un coruñés, un gallego, escribiendo en una editorial aquí en Sevilla? Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues, ¿qué hace? Pues, la verdad es que Andalucía casi es mi segunda patria, ¿eh? Porque casi todo lo que he publicado está ahí, así que, aparte de amigos, claro. Hombre, claro que sí, además, bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo tengo también de segunda casa, también en Galicia, pues, mejor dicho, ya La Coruña. Sí. Que, por cierto, le mando un beso muy grande a tu madre, ¿eh? Muy grande. Bueno, pues se lo daré. Dáselo muy grande. Y vamos a ver, aquí ahora, que como nos escucha mucha gente, se lo digo a nuestros oyentes: Antonio, no seas muy malo conmigo. Digo, no, hombre, Miguel Ángel, yo nunca soy malo con nadie. No, es que hoy estoy, un poco agotado, que me están haciendo la rehabilitación del brazo este que me rompí. Sí. Y la chica que me trata, Alba, es bueno, me lo está dejando bien, pero salgo de allí mareado. ¿Te va a saludar José Antonio? ¿Eh? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Antonio? Ay, hola, Antonio. José Antonio. José Antonio. Sí, yo estoy aquí ahora, digamos, copresentando aquí el programa con Antonio. Me ha colgado el mochuelo para copresentarlo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, encantado. Ahora verás cómo nos reímos. Él se reía contigo, Miguel Ángel, o José Antonio, porque él, independientemente de las labores que tiene este año, él es nuestro especialista en medicina alopática. Te dice de buena forma, dice, vaya, sí que es cierto la que están dando. Sí, no, porque conozco más o menos lo que son las rehabilitaciones y demás, y se le da bastante caña al paciente. Sí. Son duras, son durillas. Sí, sí que es cierto, sí. Pero bueno, la cosa es que quede bien, ¿no? Sí, no, eso sí. Claro. Si te toca un buen fisio, seguro, seguro que sale, que ni te acuerdas de la lesión. Bueno, Miguel Ángel, Miguel Ángel Villar Pinto. Dice así esto, Antonio, Miguel Ángel, con gran cariño para Antonio Porrero, con quien he tenido el placer de compartir, y tan a gusto, mis primeras noches en la radio, y hoy, al vernos en La Coruña, una magnífica tarde, como siempre espero que disfrutes con la lectura. Un fuerte abrazo, Coruña, a Coruña, 5 de julio del 2007. ¿A qué me suena esto? Bonito viaje, ¿eh? Vaya, por Dios. Breve, pero habrá que repetirlo, ¿verdad? Sí, si Dios quiere, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado, y como tú bien sabes, y además en ello nuestro oyente lo sabe, es que Galicia me tira mucho. Pero por vía materna y por la tierra, etcétera, etcétera, que me enrollo y ya empiezo a ponerme melancólico. Bueno, y vendrás pronto, ¿no? Otra vez. Dios quiera, te escuche. Dios quiera. Bueno. Dios quiera. Y si no, con eso contamos entonces. Sí, y si no, pues, hombre, para, si no queda más remedio, el próximo verano, casi seguro. Bueno. Sí. A ver si hace buen tiempo, porque aquí anda, ahora empezamos el verano, ¿sabes? Mm. Acabó el otoño y ahora empezamos el verano. Sí, sí que es cierto, sí que es cierto, sí que es cierto. Miguel Ángel, Los Bosques Perdidos. La ilustración es muy bella, de Álvaro Busto Castelli. Un uruguayo amigo mío, que está afincado en Coruña desde hace mucho tiempo. O sea que también es medio coruñés. Sí, exacto. No, medio coruñés, ya es coruñés. Sí, aunque él tampoco renuncia a su parte uruguaya, ¿eh? Hombre, sí, claro, evidentemente. Vuelvo a incidir en esto. Son este tipo de literatura hecha para niños adultos que piensan en soñar y en fantasear, pero realmente si no sueñas no vives. Sí, exactamente, sí. Pero aparte, bueno, yo pienso que todos los cuentos, desde los clásicos también, yo creo que el cuento tiene un... Bueno, hace poco me hacían una entrevista la semana pasada en un periódico de Santiago, ¿no? Y me hacían una pregunta así un poco parecida. Y yo abrir muchas muchas puertas dentro de del lector, ¿no? Uh-huh. Y claro, los sueños pues son una parte que todos tenemos y que compartimos, cada uno los suyos, pero todos soñamos. ¿Puede verse reflejado quizás los arquetipos de los que nombraba y el doctor Carl Gustav Jung? Sí, sí, bueno, hay mucho simbolismo dentro de los cuentos, siempre lo hago. Quizás con el transcurrir del tiempo lo voy haciendo más sencillo y más oculto al mismo tiempo, ¿no? Pero hay muchos elementos. Por una parte está el agua, la noche, la oscuridad, el bosque, bueno, el bosque, que es lo que une todos los cuentos, ¿no? Que está presente ahí, pues ha tenido siempre, desde siempre, un significado para nosotros a nivel inconsciente. Es muy sencillo de ver esto de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, si nos imaginamos estar en un día soleado al lado de un río, es una imagen idílica. Pero sin embargo, si nos lo imaginamos el mismo paraje por la noche, con una noche oscura, cerrada y fría, pues cambia mucho la impresión que nos transmite, ¿no? Yo creo que esto está muy unido con la memoria que nos legaron nuestros antepasados. El bosque era la fuente de vida, tenía agua, que es tan necesaria para nosotros, el sustento también, de la que nutrirse y de lo que alimentarse, pero al mismo tiempo también había depredadores. Entonces es algo sin lo que no podíamos vivir, pero que al mismo tiempo pues nos podía arrebatar la vida, ¿no? Y yo creo que el bosque pues tiene esa doble vertiente, y luego pues hay otros muchos elementos dentro, ¿no?, que también están incidiendo y que están buscados en cada cuento pues para que refuercen la propia historia, ¿no? Los bosques majestuosos, frondosos, sea el roble, sea el sauce, sea el eucalipto, sea el olivo, inspiran la confianza, inspiran sentimiento, hacen respirar a nuestra alma. Miguel Ángel, ¿tu bosque, lo has encontrado? El mío propio. Sí. Bueno, yo creo que hay muchos, y dependiendo de la época que estemos viviendo, cada uno de ellos tiene su propio momento, ¿no? El bosque también es un refugio, y los refugios dependen de lo que estés haciendo frente, pues cambia. No es lo mismo afrontar una tormenta en tierra que en el mar, ¿no?, por ejemplo. Y constantemente, pues, los problemas y las cosas todas que vienen, pues tiene también sus refugios en su momento. Unas veces una persona, otras veces, pues, recuerdos. Somos muy complejos en sí mismos, ¿no? Bosques hay muchos y árboles también. Y... En fin. Sí. Árboles y la oscuridad del bosque y el silencio del bosque. Sí, eso es lo... Cuando hay silencio en el bosque hay problemas seguro. Cuando todo está callado es que algo va a suceder, ¿no? Uh-huh. Y en medio de la oscuridad eso pues es terrible, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho también eso, las luces y las sombras, en algunos de los cuentos. Por ejemplo, Dindán es un duende que lleva todos los sueños a todo el mundo por las noches, ¿no? Y él tiene un problema y también le sucede por la noche, ¿no? Está a punto de morir. La noche refleja en nosotros lo que anhelamos, pero también nuestros temores. Las noches pueden ser terribles o muy hermosas también, ¿no? Ahí es cuando se acrecienta todo lo que sentimos, lo bueno o lo malo. Dindán, el duende, el Drunder. Sí. Ese duendecillo que todas las noches pernotaba en un lugar distinto del mundo. Hasta que un día, pasado el mediodía, sus amigos, sus vecinos, se encuentran que no ha llegado él a su aldea. ¿Y qué ocurre, Miguel Ángel? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo te lo sabes, Lo has leído con ciencia, es casi textual. Miguel Ángel, ya me vas conociendo. Pues sí, no, ya te conocí un poquito, cada vez más, por lo que parece, vaya. Pues nada, lo que sucede, claro, los sueños son muy importantes en la vida de las personas. Los sueños no solo los ideales, ¿no? El luchar por ellos, es donde en realidad lo que refleja es todo lo bonito de la vida. Cuando la gente deja de soñar, pues él corre el riesgo de morir, ¿no? Y realmente esto es lo que puede suceder con las personas también, ¿no? Cuando se pierde pues toda la esperanza o todas las ilusiones, es cuando realmente más cerca estamos de la muerte. De hecho, vivimos más si estamos ilusionados. Esto es una certeza científica, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la gente que no tiene ilusión, pues que tiene más enfermedades, está pues más apenado, tiene un carácter más agrio. Es algo que no debemos perder nunca. Cuando los sueños se dejan en malas manos, ¿qué pueden ocurrir con estos sueños, Miguel Ángel? Uy, muchas cosas. Y muy malas también, ¿no? Por ejemplo, esto sería el caso del rey leñador. Sí. Que claro, él llega y hace un pacto con alguien que no debe, y luego eso le pasa una factura muy grande. Todo lo que consiguió lo pierde, y de la manera más terrible, en el momento en el que ya no puede rehacer nada. Es decir, está en sus últimos días y lo pierde todo, y todo lo más importante, ¿no? Los sueños deben ser cuidados con mucho esmero. Cuidados. Sí. Curiat, el rey leñador. Krosiak se llama, sí. Krosiak. Sí. Tiene un nombre un poco raro. Sí, yo es que mi don de lenguas, como bien sabes, como que... No, este es especialmente complicadillo, así hasta sí. Que no... Sí. ¿Qué es lo que nos hace sumir en la soledad, en la tristeza, y que al final, de una forma u otra, pagues esa deuda y pierdas los anhelos más grandes, y entre ellos tu hija? ¿Tu hija? Claro, es que estamos hablando del mismo cuento. Uh-huh. Claro, es que todo empieza con ese pacto, con una persona de dudosa reputación, claro, es una bruja, y claro, le ofrece hacer realidad sus sueños, pero a cambio de algo que no le dice lo que es, y él lo acepta, ¿no? Y claro, está aceptando con alguien que de entrada algo bueno no va a hacer, y tampoco sabe lo que es, y aún así lo acepta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final, cuando viene a pedir lo que quería, pues se lleva todo lo que tenía, ¿no? Es la forma en la que lo hizo más infeliz de que como podía hacerlo. Era un leñador, y si su vida hubiera seguido siendo siempre un leñador, pues hubiera ido sin pena ni gloria, y de esta forma murió pues de una agonía terrible, ¿no? Lo que habla este cuento es de lo peligroso que puede ser firmar un acuerdo con alguien sin saber lo que conlleva, y más aún si la persona con quien se firma pues no hay garantías de credibilidad, ¿no? Y sobre todo cuando un pájaro, dicen que de mal agüero, pero realmente no fue tanto, le da un aviso. Sí, se lo dice muy claro, es el cuervo, ¿verdad? El cuervo. Sí, es verdad. Negro también, como la noche. Uh-huh. Ahí está otra vez las luces y las sombras. Sí, le dice, aunque 100 años pasen, el regalo de un malvado siempre tiene un precio elevado. Uh-huh. Y es cierto. Le hace un regalo, pero ¿a costa de qué? Pues figúrate, mira, Odín tenía a diestra y siniestra dos cuervos. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, pero los cuervos, claro, también tienen esa otra vertiente, ¿no? De inteligencia. Son unos animales muy, muy inteligentes, sí. En este caso, pues también, ¿no? Porque la pierde. Uh-huh. Vamos a ver, Miguel Ángel. Si llegamos a una isla, por ejemplo, desierta, donde te acostumbras a realizar siempre lo mismo, y son solo preguntas y más preguntas, y respuestas muy vanas, y de buenas a primeras nos llega un señor, que todo lo responde, que todo lo sabe. Complicado a veces esas respuestas. ¿Qué es, la estatua o es el pedestal? Sí, claro. La estatua que levantan, en realidad, claro, este cuento, la estatua es un pedestal. Vamos a ver, es que los hombres siempre hemos intentado buscar respuestas, ¿no? Por todos los medios posibles, y cuando no las encontramos, pues a veces surgen otras respuestas que en realidad no tienen base ni lógica ninguna, simplemente surgen de la imaginación, ¿no? Y lo peligroso de esto es que mientras nos ayude está bien, pero lo malo es cuando eso niega a otras posibilidades, ¿no? En este cuento se está hablando de la religión y la ciencia, es un tema muy manido, pero realmente es así, ¿no? Realmente yo creo que la religión bien llevada consiste en tener unas creencias, pero estar abierto a poder contrastar con otras vertientes, ¿no? En ese cuento, pues, desde luego nos estaríamos metiendo en la Edad Media, con los que levantan esa estatua y en su pedestal ponen quien llegue a este lugar, que no vaya más lejos, que no existe nada más, y está en medio de una isla, ¿no? Uh-huh. Está todo el mundo fuera. Sí. O sea, es una cosa, y realmente, pues ellos lo creen porque es lo más sencillo, ¿no? Mientras que otros intentan buscar explicaciones y son aislados, porque, claro, rompen esa, digamos, sintonía que tienen entre ellos, y lo que pasa es que acaban en un desastre, porque, claro, niegan luego una evidencia de un peligro enorme, se lo achacan a la protección de un dios, y un dios no es nada, es algo muy peligroso, ¿no? Y solo se salvan, obviamente, pues los que dudan. Los iconos y las formas hechas, obras de arte en este caso, de las deidades, quizás se envuelven contra el hombre en ocasiones. Pero sí. Ya ves, aquí, tuvo que ser un volcán. Sí, exactamente, sí. Es que eso es lo peligroso. Yo antes decía que aquellos que tienen ilusiones, y de hecho también está comprobado científicamente que los que tienen fe y tienen creencias, pues que tienen una vida más saludable de media que las personas que son ateas, por ejemplo, ¿no? Esto lo vi en redes, que es uno de mis programas preferidos de televisión. Miguel Ángel, tú sabes que al final, fíjate qué curioso, y disculpa que corte, resulta que lo que es el ateo, el agnóstico, el creyente, pero al fin y al cabo, ¿por qué todos miramos para arriba? No sé, incluso hasta ateos, agnósticos y creyentes, al final, creo que al final algunos llegan a comprender que realmente lo que existe es, y lo que es un universo propio, un universo tan grandísimo, tan magnánimo, que nuestra alma es imperecedera, por lo tanto, ¿para qué decir que existe un Dios o un solo Dios? Al fin y al cabo, todos tenemos la palabra al fin. Sí, yo realmente, bueno, ya por otras conversaciones que hemos tenido antes al hilo del Camino del Guerrero, pues sabes que es una visión que yo comparto. Uh-huh. Realmente Dios somos todos, ¿no? Formamos parte de todo, y incluso eso quedaría integrado dentro de la religión cristiana también. Dios está en todas partes, por lo tanto Dios es todo, por lo tanto nosotros también somos Dios, ¿no? Pero yo creo que esto también tiene mucho que ver con las religiones ancestrales, que todas pues eran animistas, ¿no? Tenían la naturaleza como fuente de la divinidad, y es lógico, y con el tiempo pues ha ido aumentando a medida que nuestros conocimientos han ido aumentando, pues también las religiones han ido aumentando su complejidad, ¿no? Es algo paralelo y que se ha ido produciendo al mismo tiempo. Entonces, hay muchas preguntas que se han ido planteando y que se han borrado y que han dejado de tener sentido una vez que se han asumido, ¿no? No sé, hay un ejemplo muy claro, pues por ejemplo, no sé, hace siglos, pues la gente rezaba para curarse de una fiebre, ¿no? O ibas al médico. Puedes rezar también, pero sin ir al médico, pues sería ilógico, ¿no? Oye, pues sabes una cosa, que la oración también sana. Sí, es verdad, porque es lo que decíamos antes, ese valor que tiene, y que es cierto, además está comprobado que es, digamos, yo desde mi punto de vista es como una autosugestión, ¿no? El cuerpo tiene ese poder sanador y también tiene el poder de enfermarse, ¿eh? Que tiene esa doble vertiente, podemos jugar con esas dos cosas, ¿no? Pues yo me recuerdo al hilo de esto a Dragó, que cuando había tenido no sé qué problema, que estaba allí enchufado a una máquina y decía que era capaz de bajar las pulsaciones y hacer pitar la máquina. Yo creo que el control sobre el cuerpo lo podemos llegar a tener, ¿no? Y a veces para bien, a veces para mal, unas veces incontrolado, otras veces pues más controlado. Pero es evidente, por ejemplo, para la recuperación de una enfermedad, la voluntad que tú tengas para recuperarte, ¿no? Si realmente estás desanimado, pues es mucho más complicado. Sí, eso es cierto, pero de todos modos contamos con el médico. No nos quedamos en casa, pues no sé, una gripe no, pero otra cosa, una tuberculosis, por ejemplo. Por mucho que reces, es bastante complicado. Más sencillo, pues tener un tratamiento, ¿no? Sí, no, lógicamente cuando... O las vacunas. Exactamente, cuando hay, no sé, hay misioneros que rezan, que ponen toda su voluntad, por ejemplo, en países africanos. Sí, eso es bellísimo. Pero por más voluntad que pongan, por más que recen, por más que confíen en Dios, si no claro. van con esos misioneros un par de cajas de vacunas, pocas vidas podrán salvar. Así recordando un programa, o sea, perdón, un episodio de la serie Urgencias, en que dos de los médicos se van a vacunar a un país tercermundista, le pregunta uno de ellos a otros, ¿cuántas vidas puede salvar en el hospital en urgencias durante un turno, o sea, durante una hora? Pues aproximadamente una o dos vidas. O sea, pues en una hora aquí acabas de salvar 150, simplemente con una vacuna. Claro, qué bello es eso, ¿verdad? Eso es de las cosas más bonitas que tiene la profesión médica. Pues sí. No siempre pues sí. Lo que es el agradecimiento o la simple mirada de agradecimiento de una persona que por un simple gesto que para ti es rutinario, a él le significa muchísimo, incluso le significa su propia vida. Claro. Claro, es que es muy bello, la verdad es que estas cosas, claro. Nosotros vivimos aquí en Occidente y realmente estamos un poco alejados de esto, ¿no? Nuestras preocupaciones son muy distintas, pero realmente las cosas que suceden en países de este tipo cambian mucho todo, sí, es verdad. Eso solamente lo puede ver uno sumergiéndose en lo que es en esa cultura, yendo a esos países a conocerlo de primera mano. O incluso, por ejemplo, los países que son tan famosos, que uno ve como destinos turísticos, México, Brasil, sitios que uno ve en la fotografía de la agencia de viajes, ve sitios maravillosos, y lo son. Si tú te sales un poquito de la ruta marcada por la agencia de viajes, claro. Te encuentras cosas que son terribles y a la vez enormemente gratificantes si simplemente puedes poner un granito de arena y, no sé... ayudar a un niño que está, o sea, vacunar a un niño de sarampión, que aunque aquí ya prácticamente está erradicado, pero en sitios, países como estos, hay niños que todavía mueren de sarampión, papera, varicela, una simple gripe, por ejemplo, siguen muriendo niños y personas mayores en estos sitios, y son cosas muy muy gratificantes. Bueno, Antonio Miguel Ángel, sí, vamos a hacer un pequeño corte, un receso con un tema musical que hemos preparado, y creo que algunos puede ser que se acuerden de él, si no, para nuestros oyentes que lo desconocen, el tema musical es de Neil Diamond, Songs on Blues. Cuando quiera, Elena. song blue, everybody knows one. Song, song blue, every garden grows one. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, start the feeling good, since I got no choice. Song, song, blue, weaving like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can't sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good, you simply got no choice. Come on, everybody, sing it with me, it'll make it feel good. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Yeah, we got it now. Song, song, blue, weaving like a willow, yeah. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, you can sing it with a cry in your voice. Oh, it starts a feeling good. Here we go now. Song, song, blue, everybody knows why. Song, song, blue, every god knows why. Funny thing, you can't sing it with a cry in your voice. Amigos, a través del cristal, Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la frecuencia modulada, vía internet www.sevillafc.es/radio y la página del programa www.atravesdelcristal.com. Me vuelvo a reír, Antonio, como de costumbre, y ya, tú explícaselo a nuestros oyentes qué es lo que pasa con la página. La página. La página, no sé cuánto tiempo ya lleva queriendo colgar programas, actualizarla. Yo creo que llevamos dos temporadas actualizado, ¿no? Bueno, se ha metido algún que otro programa, pero vaya por de vez en cuando, si no, la verdad que sí. Hay intenciones, pero ahí se queda. Es que es complicado. Hay que buscar tiempo, aunque parezca mentira, se hace corta las 24 horas del día. Del día. Para tantas cosas. Bueno, por lo menos los programas sí que los vamos a colgar este año sí los colgaremos. Ya haremos lo indecible. Meteremos textos, poesía, meteremos, eso sí, y no pido artículos porque al final somos tan culpables todos que sí, si alguno de nuestros queridos amigos y compañeros se decide por una voluntad propia, me ven incluido también en el saco. Sí, no, no. Hay alguno escrito, medio escrito, lo vale, tengo que mandártelo. Y el caso de que... Menos mal que nuestros amigos de la temporada anterior ya los conocen, está parífero con la web, pero bueno. Sí. Triple Corona a través de cristal.com. Eso es lo que hay y esperemos que se pueda mejorar. Esperemos. Lo que no vamos a esperar es nuestro querido Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí, sigo aquí. Sí, ya, estás escuchándolo a la página web, como de costumbre. Sí, pero bueno, aún van habiendo cosillas, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, www.miguelangelvillarpinto.com. Muchas gracias. De nada, hombre, de nada. Vamos, un placer decir tu página web. Que, oye, la tienes muy cuidadita, que la verdad, tu webmaster enhorabuena por él. Sí, me echan una ayuda, la verdad es que sí, yo intenté llevarla, pero me pasa un poco como a vosotros, es un poco complicado estar manteniéndola al día. ¿Cómo se llama este hombre? No, es una mujer, Edith. ¿Cómo? Edith Novoa. Pues Edith Novoa, un saludo desde A Través del Cristal, a ti y a tu espléndida labor que realizas con la página web de Miguel Ángel Villar, Novoa. Sí, la verdad es que te ha dado un lavado de imagen así bastante bueno. Sí, muy curioso. Sí. Muy curioso. Bueno, algún día, quién sabe si la saludamos en antena. Podemos hacerlo. Este año vamos a hacer cosas un tanto distintas, dispares, pero a la vez divertidas. Locuras, como todos los años, ¿no? Sí. Y cosas que se salen un poco del camino recto. Tanto, Miguel Ángel, mira, ¿qué es lo que ocurre cuando decides, por ciertas situaciones en la vida, en vez de vivir en una casa, en una choza, una cueva, vives en un tonel? Hey. Sí, sí, qué gracioso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esa, bueno, la realidad del... A vos de pronto parece gracioso, ¿no? Pero, bueno, era un pobre desamparado, un pobre niño desamparado que no tenía casa y vivía en un tonel, ¿no? Y bueno, realmente, pues las circunstancias adversas a veces también te obligan, ¿no?, a evolucionar, y realmente, pues esa situación te lleva a conseguir cosas que otros no harían, porque precisamente por necesidad tienes que encontrar algo mejor, ¿no? Y él, pues el pobre, vive allí en un tonel, y claro, el contraste entre él y los demás, pues es terrible, ¿no? Entonces un día decide echarse a la aventura para buscar a otras personas que vivan en toneles como él, y así pues estará entre gente pues que vive de su misma manera, pero obviamente no los encuentra. Lo que sí que encuentra por el camino es un aprendizaje, y de cada sitio en el que está saca una experiencia, y cuando llega al final del trayecto, ya buscado por todas partes, pues se da cuenta de que en cada sitio en el que ha estado otros tienen otras necesidades como él tiene las suyas, y entonces, como es el único que emprendió ese viaje, pues se da cuenta de que puede hacer algo por cada uno de ellos y obtener un beneficio de ello, ¿no? Termina el cuento diciendo que fue el primer mercader de la historia. Bueno, realmente es que la necesidad y el ingenio, pues, cuando salían, pues suele dar lugar a grandes iniciativas, ¿no? Y a grandes revoluciones también, entendido como cambio, que lleva, pues, a un beneficio luego de todos, ¿no? Sí, es verdad. Y ya no vive en un hotel, sino en una casa. Eso de que el hambre agudiza el ingenio. Sí. Desde lo más bajo lleva a lo más alto. Y a base de esfuerzo y de no rendirse. Sí. Sí, no, durante la pausa he estado echando un vistazo a lo que es el libro. Tenemos aquí un ejemplar, el ejemplar de Antonio, y precisamente era ese el cuento que había conseguido leer completo, el de Tonelillo, o sea, Tonelcillo. Y la verdad es que sí, incluso iba un poquito al hilo de lo que habíamos hablado nosotros antes del corte para la música, de lo que es la superación, y que cualquier pequeño detallito es la puede ser muy gratificante para una persona, y cuando para otra es insignificante. Claro, depende de las circunstancias, ¿no? Sí, el primer encuentro creo que tiene este personaje en su camino con el agricultor, un simple fruto. Sí. A partir de ese simple fruto es cuando él empieza un poco a crecer como persona y como y evolucionar y a empezar a gestarse lo que es al final el cambio que da su vida. Pues sí, tan sencillo como eso. Sí, sí, bueno, compartir con una persona un fruto que el otro no conocía y ahí se empieza a gestar todo. Exactamente. Sí, es así, es que realmente, claro, las cosas son sencillas cuando se conocen. Uh-huh. Cuando se ignoran son complejas. Sí, sí, no, la verdad es que sí, es estar en el sitio oportuno en el momento adecuado. Sí, y también buscarlo. Sí, sí, sí, ¿no? La verdad es que sí, él podía haberse quedado incluso mendigando, viviendo para siempre en este pequeño tonel. Claro, parte de la iniciativa. Sí. Miguel Ángel, ¿qué harías cuando un emperador va y te pregunta sin de sopetón, ¿cuál es el sentido de la vida? Caramba, ¿eh? ¡Vale! Y además, estando toda la vida luchando, pues vaya pregunta que les hizo, vaya faena, ¿no? Pues claro, nadie sabe contestarle, porque todos, para ellos, su vida es la guerra y no tiene cabida esa respuesta, ¿no? La respuesta es luchar por la patria y la vida del soldado, esa es la respuesta. Pero el problema está en que cuando cambian las circunstancias y realmente ya no se necesitan guerreros sino pues constructores para las calzadas, llega la paz. ¿Qué hace una persona que se lleva dedicando a la guerra toda la vida? Entonces, claro, llega ese planteamiento. ¿Y cuál es el sentido? Yo he perdido el mío, es lo que dice el emperador, ¿no? Es lo que está transmitiendo. Llevo toda la vida luchando, ¿y ahora qué me queda? Si ya he conseguido pacificar todo, estamos todos en paz, ¿y yo ahora qué me voy a dedicar? Claro, es una cuestión muy compleja, porque mientras estás luchando por algo, eso se convierte en tu propia vida, eso que te empuja todos los días. Pero cuando consigues el objetivo, ¿qué hay después? Claro, es un problema al que se enfrenta. Y convoca a sabios, convoca a toda la gente que se supone que le puede dar respuesta y ninguno se lo da, ¿no? Y es curioso porque quien se lo da es de quien menos se lo podía pensar. Un cocinero que le está sirviendo todos los días y que está feliz siempre, ¿no? ¿Qué haría él sin sus fogones? Pues incluso sería feliz haciendo otra cosa, ¿verdad? Sí, mientras estuviera relacionado con eso. Uh-huh. Y esa es la respuesta, ¿no? Quizás cuando estamos luchando por algo y lo conseguimos, pues decimos que ya hemos conseguido todo lo que queríamos, y no es cierto. Vamos a morir siempre sin saber tantísimas cosas, incluso relacionadas con aquel campo en el que somos expertos, que es imposible abarcarlo todo, ¿no? Por eso existe la sociedad. Si una persona fuera capaz de abarcar todos los conocimientos, bueno, estaríamos hablando de Dios, pero si fuera una persona, pues realmente entraríamos también en algo muy diferente a lo que somos nosotros, ¿no? Sería ya otro tipo de ente muy diferente, ¿no? Entonces, mientras siempre tenemos que estar continuamente aprendiendo. Yo creo que es el mensaje de final del cuento, sí. Que por mucho que sepamos, nunca lo sabemos todo, ni siquiera dentro de nuestra rama, ¿no? Y yo creo que eso es una motivación para seguir trabajando y para seguir ilusionado. Es decir, perder la ilusión porque crees que has conseguido ese objetivo. El objetivo nunca se consigue del todo. Se va trabajando y se va aprendiendo cada vez más y más y más, pero el aprendizaje nunca termina. Bueno, Miguel Ángel, el aprendizaje por tu parte hoy, creo que nos has convencido de que debemos seguir nuestro camino, debemos aprender más, y igual que el arroyo que necesita su movimiento, igual que el lago que pausa, igual que un manantial que fluye, igual que una fuente ¡Qué fuente, Dios! Miguel Ángel Villar Pinto, Los Bosques Perdidos, editorial Mater Ediciones. Te esperamos encontrar de nuevo en antena. Ya sabes que desde aquí te deseamos de todo corazón que te vaya muy, muy bonito, como dirían en México. Te tenemos en nuestro pensamiento y evidentemente espero que tu próxima obra sea tan magnífica y tan ilustrada como todas las anteriores, quizás aún más. Caramba, ¿y yo qué digo cuando me dices estas cosas? Nada, decir, pues vale, Antonio, lo que tú digas. Bueno, mis mismos deseos pues para vosotros con el programa, que realmente yo estuve escuchando un poco al principio y parece que vais a hacer muchas cosas así novedosas y que espero que pues que sea muy interesante. Mis deseos para vosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la próxima y hablamos esta semana, ¿de acuerdo? Muy bien, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Miguel Ángel.